eso, la visita de la actual ministra de Gobierno, la provincia de Buenos Aires, Cristina Rodríguez, que fue quien recibió el proyecto de ley para declarar el lugar Monumento Histórico Nacional. Y en esta semana, cambió un poco de rol. Así que en la provincia uno de sus primeros actos de gobierno fue visitar la Casa de Hudson. O sea que recibió el proyecto que hacía unos años que estaba dando vuelta y se hace cargo del mismo. Claro, el proyecto iba a salir por la Comisión Nacional de Monumentos, se extravió, finalmente no supimos qué ocurrió, porque se hicieron los deberes y bueno, decidimos presentarlo a través del Congreso. Claro. Y quién mejor que Cristiano Rodríguez, sobrina nieta de Perón, y conocedora del museo, amiga, para que lo presentara. Pero las responsabilidades la llevaron ahora a ejercer este cargo tan importante de ministra de Gobierno. Así que bueno, dejó un poco toda esta labor legislativa en una diputada, María Rosa, que es de Almirante Brown, con quienes nos vamos a reunir, para no solamente concluir con la ley que declara el Monumento Histórico Nacional al solar de Hudson, sino con la efeméride del 4 de agosto, que nomina esa fecha para, celebrar la actividad de los naturalistas, ¿no? Como el Día del Naturalista. Bueno, muy buena noticia. Y también vinieron autoridades de la provincia. Y bueno, estuvo nuestra subsecretaria de Cultura, Victoria Neto. Ah, cierto. Encantadora, como siempre. Y estuvo, también inesperadamente, la máxima autoridad del organismo, que es el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología. Innovación tecnológica. Costa. De alguna manera, Augusto Costa. Y de alguna manera está demostrando que la cultura puede ser un tractor para la actividad productiva. De lo que hablé también, ¿no? Bueno, es que las famosas industrias culturales son una de las más afectadas con esta pandemia. Por eso quizás la reactivación de ese rubro sea muy importante para la reactivación económica incluso del país. Sí, seguro. Y él asentía cuando yo decía algunas cosas, asentía y de alguna manera replicó especularmente estas ideas, que obviamente tienen que ver con la inclusión de cultura dentro del Ministerio de Producción. Y yo los vi muy felices a todos. Estaban realmente cómodos. Estamos hablando de tres ministros. Sí. Uno de nivel nacional, dos de nivel provincial y el intendente. Y además el director provincial del área, Pedro de Leche. Así que un cartón lleno. Sí, sí. Un día histórico. En términos de, poder político, ¿no? Para poder hacer cosas, y en lo específico, cultura, y disciplinas afines, ¿no? Pero todos concentrados en este lugar del conurbano, que es el Museo Hudson. Y, no recuerdo que en un mismo día y lugar se haya concitado tanto interés por el futuro del museo, porque está la obra ya en vías de conclusión del hospital de mascotas, muy cerquita. Se nota un interés del municipio, ¿no?, para generar en la zona un área agroecológica, de turismo rural. Así que Bueno, auguro buenos tiempos para poner al museo, digamos, en el lugar que le corresponde, como espacio tan significativo como es el lugar de nacimiento de un autor monumental, ¿no? Como el Hudson. Bueno, quizás la buena estrella de Hudson en este camino hacia el centenario sea un buen indicio. Un buen indicio para culminar el año del centenario en la forma que se merece. Y si en el acto del 18 de agosto del año que viene estuviesen todas estas personas, ya sería un éxito, porque la sola presencia de un ministro, por ejemplo, implica una agenda. Exacto. Se traduce, bueno, en hechos necesarios para que el museo perpetúe su acción. Bueno, es un buen inicio del año, el año que empezamos a transitar, así que esperemos continuar por esta senda, esperemos que tener suerte, porque a veces hay factores que no dependen de la voluntad de quienes pueden querer lograr este éxito, sino depende de circunstancias externas. Yo creo que en este caso el intendente Watson hizo mucho porque fue un poco el arranque para esto que estás hablando. Sí, es una decisión que tiene él personalmente y creo que el municipio como política de gobierno. Así que bueno, yo en lo personal estoy exultante, aunque no lo parezca, ¿no? Pero Güemes, en primavera, todos los que visitaron ayer y se dieron cita, vivieron, bueno, una tarde muy placentera. Esta semana ha sido una semana muy intensa, muy cargada de emociones y de múltiples eventos. Quizás comencemos por la charla virtual del ciclo de publicaciones sobre la Patagonia, vistas y aproximaciones de un naturalista argentino, Guillermo Enrique Hudson, promovido por el Ministerio de las Culturas en Neuquén, y sí, en Neuquén, la provincia de Neuquén, y coordinado por Ana María de Mena. Vamos a plantear algunos fragmentos interesantes sobre esta charla virtual que se transmitió por Zoom a nuestros oyentes de todas partes del mundo. Vamos a escuchar algunas. Empecemos con Ana María de Mena. Tanto Guillermo Enrique como sus hermanos no asistieron a la escuela, no había ninguna cerca, pero sí tuvieron maestros particulares, maestros itinerantes, y también abrevaron en una biblioteca que constaba de más de 250 ejemplares que había en el hogar de paterno. Y su madre fue una gran influencia para él, sobre todo en su vida espiritual, y a pesar de que, como él mismo cuenta en su libro autobiográfico, Allá lejos de hace tiempo, ella se mostró muchas veces preocupada porque era un chico solitario, que a veces no lo encontraban y bueno, salían a buscarlo y lo veían por ahí absorto, viendo como un ave nidificaba o escuchando los trinos de las aves, observando alguna hierba, hasta que bueno, finalmente su madre comprendió que se trataba de un muchachito muy amante de la naturaleza. Tiene muchas descripciones muy hermosas en Allá lejos y hace tiempo, pero en general todos sus libros, los de ficción y también los que escribió como naturalista, dan cuenta de los recuerdos de la llanura pampeana donde él creció. ¿Podemos pasar a la que sigue? Guillermo Enrique, cuando falleció su mamá siendo un muchachito, un poco la familia de alguna manera cambió, digamos, ese formato tan entrañable que, bueno, con la ausencia materna se produjo. De todas maneras, en los viajes que la familia hacía a Buenos Aires periódicamente, él se vinculó con Carlos Burmeister y también conoció al Perito Moreno. Y como estaba muy interesado en la naturaleza, muy pronto se vinculó con entidades científicas de Europa y de Estados Unidos, particularmente de Inglaterra. Y en 1869 llegó a publicar trabajos suyos de las observaciones que hacía en la Sociedad Zoológica de Londres. Mucha de esa correspondencia que él mantuvo con entidades científicas y académicas se conserva, y quien la estudió minuciosamente fue Alicia Jurado, que a través de una beca que recibió estuvo 2 años recorriendo los lugares por donde anduvo Hudson, viendo sus cartas originales y traduciéndolas, con el agregado de que ella tenía una formación científica que lo acercaba mucho a nuestro escritor. Él debió hacer varios trabajos, estilo oveja, forrecero, también hizo la contabilidad de algún establecimiento ganadero, también hizo la Guardia Nacional, lo que fue el antecedente del servicio militar, así que fue bastante andariego, pero su vida particularmente fue a caballo, y siempre estuvo atento a todas las observaciones de la naturaleza, particularmente las aves, aunque no escaparon a su ojo atento las especies vegetales. Y sin tener grandes conocimientos, se animó a embalsamar animales. Creo que todavía, por lo menos la última vez que yo visité el museo, todavía se conservaba uno de esos ejemplares procesados con taxidermia por nuestro autor. Precisamente la imagen que vemos a la izquierda, un poco en color sepia, es la única fotografía que se conserva de él, tomada en Buenos Aires, y que fue destinada a una credencial de una entidad científica. Bueno, él en sus andanzas por La Pampa, sobre todo, observó mucho, y como producto de esas observaciones, llegó a clasificar 2 especies. Aclaro que las 2 imágenes de la derecha son tomadas en Londres. Si te parece, Julia, podemos pasar a la imagen siguiente. En esas andanzas que yo les comentaba que él observó, en muchos casos, solamente con su vista, porque la noticia que tenemos es que él tuvo prismáticos recién en Inglaterra, pero pudo estar muy atento y ser muy preciso en las observaciones de los plumajes, los cantos, los picos, la coloración, la nidificación, todo lo que concerniente a las aves. Y clasificó dos que hoy internacionalmente se las conocen como la viudita negra chica o Nymphalaeus fulsonis, que las vemos en las imágenes de arriba, y también el espartillero pampeano, conocido científicamente como Asthenes fulsonis. O sea que la ornitología rioplatense le debe la clasificación de estas dos especies. Él mantuvo mucha correspondencia con las entidades científicas, como les decía, pero probablemente debe haber advertido, una vez que falleció su padre, que no tenía mayores expectativas en cuanto a incrementar sus conocimientos sobre la ornitología particularmente, así que después de un viaje a la Patagonia que hizo en 1871, en 1874 decidió viajar a Inglaterra. Y allá se embarcó y, bueno, llegó con muy pocos recursos económicos. De hecho, no, los primeros años de estadía allí no fueron años de abundancia. Se sabe que tuvo muchas privaciones, que en general le costó mucho insertarse en lo económico, sobre todo, porque muy, muy rápidamente, a haber llegado a Londres, empezó a buscar la manera de publicar artículos y de conectarse con entidades científicas. Julia, si podemos pasar a la próxima. Él mantuvo esa correspondencia con todas las entidades, y lo que hizo después de publicar algunos artículos, inclusive se mantuvo muy informado, cuenta sus descendientes contaban, sobre todo Violeta Sincha, de la que voy a hablar un poquito más adelante, que él estaba muy atento a la llegada de los diarios La Nación o la prensa de Buenos Aires para enterarse qué pasaba en su país natal. También publicó en el diario La Nación, desde Inglaterra, el cuento La Confesión de Confesiones de Pelino Viera, pero en realidad no era un autor conocido en nuestro medio. Lo que sí hizo, y con mucho entusiasmo, y fue de hecho uno de los más enérgicos impulsores, fue propiciar la creación de la Sociedad Real para la Protección de Aves en 1889 en Londres, que se la considera la primera entidad ecologista a nivel mundial. Esto es un hito en la ecología mundial, pero en realidad la motivación de él era proteger las aves desde todo punto de vista. En aquella época se usaban los uniformes como parte de los uniformes militares, los birretes y los gorros adornados con plumas, como vemos acá, que son dos ejemplos de uniformes de época, y también les fastidiaba mucho la moda, sobre todo la moda inglesa que persiste hasta hoy con el uso de los sombreros, pero a él le fastidiaba que esos sombreros estuvieran adornados con plumas, porque justamente en muchos casos esos adornos implicaban la muerte de las aves. Y llegó a publicar en 1893 un folleto en un diario londinense titulado Mujeres Emplumadas, donde abogaba por la protección de las aves. Escritor, y poco a poco fue ingresando en el mundo literario de la época, y también conoció a escritores importantes ingleses de su tiempo. Su economía fue mejorando un poco, y los comentarios de sus contemporáneos y algunas crónicas que hay en la prensa de la época y algunas cartas que se conservan de gente amiga y sobre todo gente que lo conoció en la Sociedad Real para la Protección de las Aves, y también gente vinculada con los ambientes literarios, comentan que todo en él era sobriedad, pero todo él, en él también era de mucha calidad. Inclusive se habla de la ropa con mucha elegancia, de su pulcritud. Y hay dos detalles muy, muy interesantes, si se quiere, desde el punto de vista humano. Él no fue esquivo a todo lo que fuesen sus biografías, su cuando le hacían consultas personales. En realidad, como decía una de las de los textos que precedieron a esta charla, él le parecía que no era importante todo lo vinculado con lo personal. Pero incluso antes de morir, hizo quemar cartas, cosas, correspondencia que él mantuvo con algunas mujeres, que las que pudieron dar testimonio de él dicen que era un hombre muy guapo y un hombre muy atractivo, y de hecho se notan sus lindas facciones, ¿no? Era un hombre alto, tenía maneras muy, muy correctas. Esto es como parte del testimonio no solamente de mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Que decían que era un hombre muy pulcro, muy correcto, y que pocas veces se salía de sus cabales. Y acá tenemos dos de esas fotografías que se conservan de él, y a la izquierda tenemos un retrato realizado por George Rosenthal, un pintor de su tiempo que retrató a muchas personalidades destacadas inglesas. Inclusive este retrato original está en la Galería Nacional de Retratos de Londres, un museo de personalidades destacadas. ¿Podemos pasar a la siguiente, Julia? Bueno, mientras tanto, él fue publicando varios libros, A pie por Inglaterra, La Edad de Cristal, y muchos vinculados con las aves. Acá tenemos cuatro tapas, las dos de arriba son tapas de ediciones viejas, lo mismo que la de abajo de la izquierda, que son Aventuras entre pájaros, Aves del Plata, Pájaros de la ciudad y de la aldea, y El naturalista en el Plata. A la izquierda vemos un retrato de Hudson Mayor, que estuvo dedicado a su esposa Emily. Hay una cosa que es interesante destacar, y es que cuando él habla del, o mejor dicho, cuando él escribió de las aves del Río de la Plata, él hacía más de 30 y 40 años que se había ido del país. Sin embargo, es notable cómo detalla los cantos, los plumajes, los picos, los penachos, las alas, las colas, todo la conformación física de las aves las tenía muy, muy presente, y eso realmente denota un espíritu que le prestó muchísima atención. Bueno, por eso justamente en la Sociedad Ornitológica del Plata, al que él también hizo contribuciones, lo nombraron como primer socio honorario por todo lo que la ornitología argentina le dé. Pasemos a la siguiente, por favor, Julia. También hay un detalle muy interesante y muy, muy entrañable de la forma en que él se refería a las aves, ¿no? A mí me gusta mucho mencionar que en los anexos y hace tiempo él cuenta que su madre, que fue una influencia muy positiva en él y desde el punto de vista espiritual lo alimentó mucho, ella era una mujer devota y lo había iniciado en algunos saberes del cristianismo, ¿no? Debido a su fe. Y él cuenta que en una de las aventuras que hizo con sus hermanos mayores, yendo hacia un lugar del Arroyo de las Conchitas, cercano a donde actualmente está el museo y donde estaba su vivienda, y cuenta que cuando vio una pequeña colonia de flamencos que había allí, se quedó azorado, y en ese momento, ante esa primera visión de esas aves que le resultaron tan fascinantes, él pensó que así deberían ser los ángeles, sobre todo cuando los vio desplegar las alas. Es una figura verdaderamente muy bella, pensando en ese color rosado, asalmonado, tan lindo que tienen los flamencos,

en el mayor esplendor de su hermosura, al ponerse el sol, o al amanecer, cuando inmóviles en el agua, su imagen se refleja claramente como en un espejo. Los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro, cuando tenía apenas 6 años. Pero vamos a continuar con la charla virtual desde la Patagonia, desde Neuquén, desde el Ministerio de las Culturas de la provincia de Neuquén. Y surgió un interesante tema sobre las opiniones de Charles Darwin y William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Vamos a escuchar cuáles eran las diferentes posiciones entre Darwin y Hudson. Escuchemos. Con prácticamente la Patagonia, ¿no? Por eso, cuando leemos, invito a leer Guía del Ocio en la Patagonia, no se olviden que Darwin toma 3 cosas. Los pinzones de las Islas Galápagos, y toma los fósiles de la Patagonia, y toma a Ñandú o la avestruz. La avestruz, tomando en consideración las avestruces africanas con los ñandúes de acá, el tamaño y cómo podían adaptarse a distintos territorios, los fósiles, decía, y los pinzones. Entonces, el día de oso de la Patagonia, si bien hay una relación de amor-odio también de Darwin con Hudson, él es una especie, hace lo mismo que en el libro Un viaje en un aterrorista a bordo de Darwin, un libro previo a la teoría de la evolución de las especies, y realiza un libro maravilloso, que es un relato de viajes. Es un relato de viajes, pero también es una narración de diversas situaciones de la Patagonia, y tiene un estilo, digamos, que va saltando de un tema a otro, pero siempre conservando el hilo natural. Por eso nos encontramos que cuando llega Hudson en 1870, por el mismo lugar que ingresó Darwin, por la boca del Río Negro, si bien Darwin, Hudson, ingresa por el mismo lugar, ingresa de otra manera, porque a Darwin lo depositan cómodamente, el barco este deposita cómodamente en las costas de la boca del Río Negro. En cambio, Hudson tiene un problema con un vaporcito, donde vienen varios marineros con él y comienza una especie de novelada, el comienzo de la novela, del libro es una especie de novelada a la manera de otro inglés contemporáneo de él, que es Joseph Conrad, y uno no sabe en qué va a terminar ese botecito que está a punto de naufragar y que realmente encalla y se encuentra perdido con otros marineros más en la zona de lo que es hoy sería Carmen de Patagones, ¿no? Ahí comienza el libro, Día de Ocio en la Patagonia. Una cuestión así de aventuras, muy de escritores del siglo, tiene del siglo XIX inglés, ¿no? Y luego Hudson va comentando cuestiones que tienen que ver con la historia de la Patagonia. No está alejado el tema de los pueblos originarios. Cuenta el caso de un winca que fue atrapado por la hueste de Sahuéque y fue llevado a las tonderías, y él le hace prometer a quien lo capturaron que iba a quedarse, iba a aprender la lengua y va a quedarse con él, con ellos, y va a ayudarlos si no lo matan, cosa que los manzaneros realizan, y luego de 20 años vuelve. Él comenta esa historia. Va comentando la historia de eso, y va comentando también historias que tienen anteriores, como la invasión de los brasileños a Birma, por ejemplo, ¿no? A Carmen de Patagones, ¿no? Pero en el libro, que va yendo de un lugar a otro, le comento que habla de los sentidos, desde el sentido del olfato, fundamentalmente, el sentido de la vista, y cuenta que cuando él se queda, de 1870 a 1871, un poco más de un año y un mes allí, pero el propósito de él era avistar pájaros. El propósito de él era fundamentalmente ver la migración de las golondrinas, porque era, como dijo Ana María de Mena, era un fanático de los pájaros y de la ornitología. Pero él tiene la desgraciada suerte de que a los pocos tiempos de estar en la zona de la boca del Río Negro, en la casa de un inglés que le da alojamiento, revisando una de las armas que este tiene, un revólver, en algunas traducciones dicen que es una escopeta, pero en las traducciones que yo tengo dice un revólver, se pega un tiro en la rodilla, caso. Se pega un tiro en la rodilla, lo que, fíjense, para un observador como él, para una persona que se va a dedicar a estar horas detrás de los matorrales tratando de visualizar pájaros, se pega un tiro en la rodilla, quedó inhabilitado. Pero es gracioso, y es también maravilloso, cómo él describe la situación de inmovilidad ociosa. Por eso se llama días de ocio, porque en realidad permanece ocioso un par de meses. Y en esos meses, por supuesto, debe haber pasado mil cosas en la cabeza, pero fundamentalmente se detiene en las moscas. En una veintena de moscas que él, al estar semi-inválido, al no poder observar pájaros, observa moscas. Me hacía recordar este capítulo de Breaking Bad, de este personaje, Heisenberg, cuando estaba atrapado en un sótano y lo único que hace es ver una mosca. No sé si recuerdan, si alguno ha visto el capítulo, bueno, quizás haya sido tomado de caso, porque realmente se pone a ver las moscas y con una prosa maravillosa describe cómo son las moscas desde un punto de vista épico, ¿no? En este libro de cómo se convierte en ocioso una persona a través de un disparo que se da en la rodilla, encontramos que apenas se cura, se rehabilita, consigue un caballo, unos caballos, y sale de ese lugar maravilloso, de ese lugar paisajísticamente maravilloso que es la boca del Río Negro, y se va a hacer más o menos entre 100 y 200 kilómetros hacia el oeste, es decir, a la meseta, al desierto inconmensurable, a la Patagonia, intrínsecamente Patagonia, como lo describió Darwin. Y él refiere a Darwin en muchísimos momentos, digamos, casi dedica un capítulo entero, porque él dice que Darwin describe la Patagonia en poco empáticamente. Digamos, las palabras que utiliza para describir, ustedes saben que la famosa palabra tierra maldita, en la cual míticamente nos abordó a todos los patagónicos durante mucho tiempo, fue pronunciada nada más y nada menos que por Charles Darwin. Charles Darwin dijo que era una tierra maldita. Pero sin embargo, Hudson recupera la autobiografía de Darwin, recupera que en los últimos años, antes de morir, las visiones que tenía Darwin, las últimas visiones que tenía Darwin, eran de la Patagonia, eran sobre la Patagonia. Y Guillermo Hudson también reconoció esas palabras de Darwin al final, que Darwin no lo sabía explicitar porque no era tan buen prosista como era Hudson, no supo explicar con las palabras, digamos, lo que le atravesaba. ¿Por qué ese lugar donde, según Darwin, no había vegetación, donde no había nadie por kilómetros y kilómetros y kilómetros, donde había un viento enorme, cómo podría fascinarte y pensar esos lugares? Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y la nostalgia, un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia, un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y también hubo varios grupos, varias asociaciones de amigos que continuaron con la trayectoria. Violeta Giño fue la que se encargó de ponerlo en funcionamiento al Museo Hudson. Y después vino Rubén Ravera, pero continuó con muchos amigos que sigue teniendo hoy día y mucha difusión. Una de las cuales, por supuesto, vamos a agradecer a Ana María de Meno, cuya disertación fue excelente, prácticamente se hizo un resumen muy completo de toda la trayectoria. Felicitaciones. Pero continúan, incluso en Buenos Aires, en distintas partes. Hay hudsonianos que están fuera de Buenos Aires. Hudson hoy día también tiene un programa de radio de hace más de 12 años, conducido por Rubén Ravera, que sale al aire por www.arinfo.com.ar desde hace más de 12 años. Yo lo conduzco junto con Rubén desde hace 6 años y están todas las novedades de las actividades del Museo Hudson. El Museo Hudson ha incrementado su territorio con las tierras que forman parte de esta reserva, reserva natural de usos múltiples, desde los años 90. Incluso también ha ampliado sus actividades con distintos eventos. Por ejemplo, se hace la fiesta de la Pachamama, la fiesta de la frutilla, el Carnaval del Norte, la fiesta de la miel y distintos otros tipos de actividades, ferias del libro. Por supuesto que ahora con la pandemia esto se ha frenado un poco. Recién hoy se está haciendo la Feria del Libro en Florencio Varela, del cual el Museo Hudson tiene también actividad, pero durante este año y medio de pandemia, obviamente, las actividades del parque se han visto reducidas y se han visto también reflejadas por este nuevo medio, que es el Zoom. Quien les habla también forma parte de FADAM. FADAM es una federación de amigos de museos, en el cual también está reflejado el Museo Hudson. O sea, el Museo Hudson forma parte de la comisión de FADAM, Federación Amigos de Museo, de hace más de 10 años. Y le vuelvo a repetir, y el programa de radio, y ahora se está haciendo una campaña, un chat, que es Camino al Centenario. En el Camino al Centenario, porque falta poquito para cumplir 100 años, en realidad ya lo estamos caminando, a partir del 18 de agosto, del año este que corre, estamos entrando a los 100 años del fallecimiento de Hudson, del paso de la inmortalidad de Guillermo Enrique Hudson. Y se celebró un convenio con Aves Argentinas, porque de alguna manera Hudson existe, hay una relación entre Hudson, Aves Argentinas, los amigos de Hudson y el Museo Hudson. ¿Por qué Aves Argentinas? Porque el doctor Roberto Pozzo no hubiera descubierto, redescubierto el ranchito de Hudson si no hubiera ido a una conferencia de Jorge Casares. Jorge Casares fue presidente de Aves Argentinas y habló de Hudson. En aquel entonces Hudson solamente era conocido por su familia y por la gente de Aves Argentinas, la ornitológica de Plata, como lo dijo Ana María de Mena. Y si el doctor Pozzo no hubiera ido a esa charla, hubiera sido muy difícil haberlo conocido, descubierto el rancho. Igualmente está todo escrito en Allá Lejos y Hace Tiempo, en el libro Far Away, Long Ago, que el doctor Pozzo pudo traducir junto con su señora esposa. Continuamos y sigue habiendo muchas actividades del Museo Hudson, no solo presenciales sino virtuales. Así que nosotros les aconsejamos, les decimos que pueden seguir viendo a Hudson por distintas facetas, por distintos medios, por la radio, por los medios de una nueva versión que es Hudson Tiene Voz, que es un proyecto en el cual trata de ponerse en valor distintas voces que reflejan distintos comentarios sobre Hudson. Esto está puesto en valor por el licenciado Carlos Fernández Balboa, que no pudo estar presente por una cuestión personal, que fue quien hizo el último guión museográfico del Museo Hudson. Y también es el encargado de Hudson Tiene Voz en distintos medios. Así que los invitamos a todos los amigos de Hudson que puedan seguir manteniéndose el contacto con nosotros, porque Hudson no solo son los 25 ombúes, el ranchito, la estanzuela, que estanzuela en aquel entonces no era la estancia que hoy se considera una estancia, era un lugar de frontera, una estanzuela, donde pasaban los malones, donde había, se enteraban cuando habían reyertas. De esa estanzuela, los 25 ombúes, porque tenía 25 de esas plantas a lo largo de 400 metros, 400 yardas, sino que Hudson ha trascendido los confines y Hudson es más visitado, más conocido en el mundo que en Argentina. Hemos tenido visitantes de Inglaterra, de Estados Unidos, de Cuba, de Israel, de Canadá, de Japón, que han venido al ranchito de Hudson sin saber cómo llegar. Quiere decir que lo han leído perfectamente su idioma natal, empezando, por supuesto, con Rabindranath Tagore. Así que, bueno, están todos invitados a continuar con la trayectoria de Hudson. Y Hudson hoy día es el representante de la protección de, no solo de aves, de la protección de animales para que no sean castigados para hacer experimentos, como se hace en el mundo, con los animales que los torturan y los sacrifican para hacer cierto tipo de experimentos científicos. Muchas gracias. También hubo un gran evento en Florencio Varela, en la plaza principal de Florencio Varela, motivado por la municipalidad de Florencio Varela, en la cual hubo stands con los libros de Hudson, los libros de Buenos Aires Books y de la Asociación de Amigos sobre Guillermo Enrique Hudson. Y también hubo charlas. En las mismas estuvo presente Roberto Tassano y Mercedes Rodríguez. Vamos a escuchar algunos fragmentos sobre la misma. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar un poco de el centenario. Así como Roberto nos contó, estamos transitando el año del centenario, el aniversario del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson. Y el año pasado el museo ganó una convocatoria de la Fundación Williams que nos permitió realizar un proyecto que se llama Hudson Tiene Voz, Hudson Tiene Voz, y que consiste justamente en insertar en el imaginario social la figura de Guillermo Enrique Hudson. Para esto, el museólogo Carlos Fernández Balboa estuvo trabajando junto a nuestro director Aníbal Rubén Ravera y estuvieron haciendo una serie de videos donde personalidades diferentes de la cultura argentina nos leen a Hudson y nos invitan justamente a conocerlo y a leerlo. Junto con esta campaña pudimos realizar una página web nueva. El museo tenía un blog. La página se llama Hudson Cultural Natural. En esta página tenemos información concreta y corta y concisa sobre quién es Guillermo Enrique Hudson, sobre su obra, sobre el museo y sobre esta campaña que se llama Hudson Tiene Voz. Además de la página, tenemos un canal de YouTube, o sea, la página enlaza a este canal de YouTube, que también se llama Hudson Tiene Voz, donde están los videos. Hemos decidido ir publicando los videos a través del tiempo, uno por mes. Hasta este momento publicamos lo que fue aparentemente el último video, por ejemplo, de Horacio González, que bueno, nos lee algo de Mansiones Verdes. Y bueno, otras figuras son Juan Sasturain, Ernestina Pais, Marcos Montes,